Te cuento, estuvimos por el Centro Cultural de Galiza. Se vienen actividades. Si querés, vamos, porque andamos muy cortos de tiempo. Arranquemos directamente con la voz de Marina Osamis. Vamos a escuchar el audio, por favor. Nos encontramos en el Centro Cultural Israelita, nos atiende Marina Osamis, que es la tesorera. Esto es porque el sábado comienzan actividades, a partir del sábado, en el Centro Cultural Israelita. Contanos, Marina, buenos días, ¿de qué trata? Hola, sí, buenos días. Mirá, empieza la actividad del Kinder Club. Es una actividad que se viene realizando institucionalmente en la Federación desde el año 33, 34 aproximadamente. Tiene 85 años ya de esta actividad. El tema es para los niños, niños y niñas y niñes, para los chiques, como le decimos ahora, bueno, para los chiques, desde los 4 años hasta los 12 años, 14 años. Son distintos grupos que trabajan desde las 3 de la tarde, o 15, hasta las 18. Son actividades extraescolares con la idea que los chicos aprendan jugando. ¿Y qué harían? Y los chicos aquí hacen deporte, hacen juegos artísticos, hacen títeres, trabajan sobre, se marcan dos o tres ejes, que son la cuestión ambiental, el cuidado del medio ambiente, el hecho de que el chico aprenda a trabajar y a convivir colectivamente y compartir, un tema y solidaridad. Eso es lo que se basa. ¿Y la cultura? Y la parte ya cultural, digamos, que por ejemplo tratamos, por ejemplo, si es el 25 de mayo, lo vemos, cómo es lo que más o menos pensamos, más allá de cómo se puede, se lo enseñamos jugando, se lo enseñamos con actividades que ellos, por ejemplo, cómo podía ser la vida en aquel momento, hacen, y bueno, cosas así. Y, por ejemplo, si tomamos un tema, como tomamos el tema de la paz, que es, es algo prioritario en la institución, la paz en el mundo, la forma humanista, un trato humanista con todos, tanto sea con los países y con la gente en general. Que los chicos aprendan a ser solidarios, aprendan a trabajar con los compañeros, a tener una buena... Y ellos hacen, por ejemplo, acá, hacen algo de teatro, aprenden títeres, hacen juegos con música, rondas. ¿Llevado por profe? Sí, en este momento tenemos un cuerpo de 4 o 5 profes que vienen, que están dentro, ya anteriormente han tenido una preparación por la institución, cuáles son los fines y cómo deben de trabajar. Son profes que algunas son profesores de artes plásticas, otros profes de deporte, profes de educación física. Ahí tenemos una psicóloga también en el grupo. Ah, qué bien. Sí, otra chica que es diseñadora industrial, pero trabaja y está especializada en actividades infantiles. Y bueno, empezarían el... Empezarían el sábado 13. La primera clase es gratuita para que los chicos vengan, conozcan, vengan con sus papás. También intentamos que los papás sean parte del grupo. Por eso cuando ellos vienen a buscar a los chicos, también se los incorpora, hacemos actividades con los papás, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bien. ¿Hay otras actividades también en el Centro Cultural? Sí, sí. Aparte del kinder, el sábado. Claro, el kinder es la principal actividad institucional. Sí. Institucional. ¿Por qué? Porque allí se forma gente que va a seguir perteneciendo a esta institución, al IKUF, que IKUF es una federación, está escrito en Yiddish, en Yiddish, fue una federación de entidades culturales judías de la Argentina. Somos un grupo laico. Sí. Sobre todo, por eso es claro, porque cuando se decimos israelita, somos un grupo laico, humanista y progresista. Ah, mira. Bien, trabajamos en todo el país con las mismas premisas, con la misma conformación. Bueno. Con la misma, el mismo pensamiento político, digo. Sí, sí, nosotros tenemos una línea política, social, el que se da desde el ICO y discutimos entre todos. No es que haya alguien que nos diga, che, esto se hace así, no. Esto se discute en congresos, en asambleas, en foros. Sí, bueno, y a su vez tenemos distintos talleres, ya sean culturales, deportivos. En este momento, anteriormente el club ha pertenecido a la Federación de Básquet, bueno, ahora ya no por una cuestión que... Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los audios, Ángel. Sí, él contaba que ya no pertenece más a la Federación de Básquet porque se han quedado sin profesor y como que se han desvinculado, están tratando de retomar a todas estas actividades. Cuenta sobre otras actividades que tiene el club y también números de teléfonos para contactarse, si te parece, continuamos. Sí, continuamos, sí. El tiempo que acá he pasado, estamos formando una escuela para de deporte nuevamente. Acá se dan talleres, por ejemplo, culturales, como artes plásticas para niños. Talleres literarios también han visto que hay. Hay dos talleres literarios, hay talleres también de música. En este momento hay danza, en este momento hay salsa, hay zumba, que son actividades. También estamos dando un taller de podcast. Otro taller que empieza también el sábado es de dibujo digital para adolescentes. Y bueno, estamos Estudio de análisis de cine también. análisis es Análisis de cine también estamos dando. Y hay otro que es de origami. Bueno, y vamos a comenzar con unas actividades para la tercera edad. Ah, qué bueno, qué ¿Por bueno. qué? Porque en la zona también se han cerrado los centros de jubilados, entonces vamos a tratar de integrar gente en la tercera edad al club. Al club. Si alguien se quiere comunicar para poder participar en los talleres, ¿hay algún número de teléfono al que deba hacerlo? Sí, pueden llamarme a mí por teléfono, pueden acercarse o entrar a la página del Instagram, ¿O del Facebook? a ver, sí, el Facebook por ahí medio. Mira, bueno. Mira, ¿Y te doy. el número te lo acordás? ¿Tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 261 Sí. 278-0005. 005 Que son 3-0. 261. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente el número de teléfono para comunicarse con ella, ¿no? Tal cual. Empieza, les comento que como para revalorizar, ¿no? Las actividades son de 4 a 14 años, se dividen en grupos con distintas actividades. Esto empieza este sábado. El primer día es totalmente gratis. Todavía están debatiendo bien cuánto van a cobrar. Porque sirve para el mantenimiento del establecimiento. La nota después continuó por otro lado, más que nada sobre las actividades, lo invita a las otras actividades que tiene el club, que no son institucionales, sino son de personas que se presentan al club y ofrecen algún tipo de taller. Así que con esto es como que se empieza a redondear la nota. Muy bien. Bueno, Angelito, ha sido un gusto escucharlo ahí en la mañana. Seguramente nos vamos a encontrar mañana también. Sí, ahí les dejo para que ustedes sigan escuchando el audio, si se pueden, si no, les mando un abrazo, que salga todo bien. Muchísimas gracias. Arroba Kinder Mendoza por Instagram. Kinder Mendoza, todo junto. Todo junto. Kinder con K. Sí. También tenés otro teléfono que puede ser el 261-6148-695. Lo repito, 261-161-48695. 6-9. Y ese, bueno, que Ese se puede, comuniquen ahí. sí, se pueden comunicar, hay Para el algunos que kinder. sí, puede ser los profes o el secretario que los atienda. Bueno, y lo último, que sería, si alguien quiere ofrecer una actividad aquí al Centro Cultural Israelita, también. Nos puede llamar por teléfono o venir directamente. Generalmente alguien está en la tarde, por los horarios de tarde. Ajá. Si no nos llama por teléfono, si no se acerca. Ajá. A la tarde, estamos generalmente después de las 6 de la tarde. Sí, que se acerca acá a la calle Maipú. Maipú 252. Entre Salta no, no. Sí, entre Salta y Federico Moreno. Entre Salta y Federico Moreno. Estamos al lado de la sala Ana Frank, que pertenece también a la institución, que es parte de la institución. Bien, el Sala Ana Frank es un espacio de también un es un una teatro, sala teatral. Una sala teatral y me olvidé también. Hay una obra de teatro este viernes. Sí, sí, estamos en un ciclo. En un ciclo de teatro y debate. Exacto. Contanos qué hay este sábado. Bueno, este viernes. Este viernes está Laura Laoz con una obra que se llama Desde el Andén. La semana próxima tenemos otra obra. ¿Desde el Andén? Sí. Desde el Andén. ¿Y la otra? No me acuerdo. Bueno, ya que después la semana que viene te lo puedes, porque en el Instagram aparece. Que aparezca, que busque en el ¿Por qué? Porque es un ciclo que hemos llamado por la libertad en democracia, para recuperar la palabra libertad. Pero es un ciclo que comenzó desde el Día de la Mujer, que hicimos un evento cultural y también invitamos gente, tuvimos gente acá, feriantes, todo, mujeres trabajando, también hicimos una lectura, una cuestión literaria, un café literario, y comenzamos allí desde el Día de la Mujer, iba a terminar el 19 de abril, pero se han inscrito otras personas, entonces vamos a seguir hasta mayo con esto. Todos los viernes, desde después de las 21:30, está una obra de teatro. Y después hay un debate, porque un debate para ver de lo que trata la obra, hablar sobre la democracia, sobre la importancia. Esto se realiza dentro del centro cultural, dentro del mismo club, no en la sala. Y la entrada es gratis y salida de la gorra. Bueno, ahí está. No sé si hay algo que se me escape. Sí, el día 19 de abril. Por eso íbamos a terminar el 19 de abril. Sí. El día 19 de abril no va a haber obra porque nosotros es el día que conmemoramos y recordamos el levantamiento del gueto de Varsovia. Claro. Que también van a haber actividades con el Sí, esa actividad se va a hacer en la sala. Vamos a tratar y explicar qué es el gueto de Varsovia. Se invita a varias personas, gente que ha sido, parte de gente que ha sido luchadora, social, democrática, gente que pertenece a los derechos humanos, etc. Porque el gueto de Varsovia sucede, es un levantamiento que se hace desde el gueto, ya cuando está en poder de los nazis, por la dignidad. Y eso es lo que siempre se recuerda. El levantamiento de aquel que lo hicieron jovencitos de 20, 24 años, los cuales muchos, por supuesto, fueron asesinados, y con esa fuerza por la dignidad de la vida. Antes, y eso es para nosotros es muy importante porque es lo que marca la diferencia entre las culturas judías. Entonces, nosotros sí recordamos eso. Sí recordamos ese momento. Y bueno, en este instante político que estamos viviendo y social, para nosotros es re interesante y es importante conmemorarlo y recordar cómo se lucha por la dignidad y el respeto humano. Revalorizar las luchas sociales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María. De nada.